Como decía Atahualpa Yupanqui, vamos a entrar a salir. Este se llama La Celedonia Batista. Es una mujer del norte de Argentina que anda con su guaguita a cuesta vendiendo todos los chancitos que teje, las cositas que hace para paliar el hambre y la angustia económica. Teresa Parodi. Viene bajando del cerro la Celedonia Batista, trayendo a grupo la guagua que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad, ay Celedonia Batista, déjame un tiempo infinito que no pase la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Pocas monedas, tanta paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar en sus coplas que el joya no se resigna. Hilos de libertad, ay Celedonia Batista, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida. Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida.